historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera. Y la idea de todo esto tiene que ver con romper aquellas fronteras que nos han impuesto, reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña, compartir con vos dos horitas con lo que está pasando en la región, escuchar nuestras músicas, sentir nuestros aromas y además, entre otras cosas, este programa tiene la particularidad de contar con la primera latinoamericanóloga de la historia. Ya la presentamos a la querida María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Todos la conocen como Lupita. Hola, hola, hola. Qué presentación me has hecho, Jera. Se te trabó un poquito ahí mi nombre, pero te lo perdono porque hoy estamos con un programa que explota. Algún día me lo aprenderé de corrido, prometo, Lupita. Hasta que no lo tengas tatuado en el brazo, Jera, yo no me conformo. Bueno, Lupita, ¿todo bien usted? Todo perfecto, disfrutando aquí de este día tan especial que tenemos hoy. Seguimos presentando al resto del equipo, tenemos acá a la joven promesa, ¿no? Del sur del río Bravo, ya afianzado en el equipo. Afianzadísimo, de hecho lo extrañamos ya el martes pasado que no pudo venir. Así que con ustedes, Lucio Garriga, el niño mimado del sur del río Bravo. Apa. Un placer volver a estar en el programa, la verdad lo extrañé la semana pasada, debo decirlo. ¿Ya no le quedan faltas? Ya no tengo más faltas. Ajá. Bueno, ¿todo bien usted? Cumplí el tope de faltas que había para este cuatrimestre, ¿no? Sí, sí, ya si no se queda libre. Así que Lucio hoy juega al pincha en Colombia, ¿no? Hoy juega Estudiantes en Colombia, así que Si el último tramo lo notamos despistado, tiene que ver con eso. Será por eso. Lupita, seguimos presentando al resto del equipo, el comandante en jefe de los botoncitos, el operador técnico. Nuestro comandante Tupac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Y tú, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Un poco resfriado, pero desde recién. Hace 10 minutos no estaba resfriado, no sé qué pasó. Eres alérgico al programa, Álvaro, eso no estás queriendo decir. Puede ser. No, no, es mentira. No, no, si hace tantos años ya que... Ya hace más de dos años. ¿Y cuántos programas específicamente? Tupac Álvaro, hoy es la emisión número... 70. Ah, bien. Sí, número redondo para los fanáticos y las fanáticas. Me gusta el nombre, me gusta. El 70, el clavado. El número... ¿Estudió para hoy, Lucio, la tabla periódica? No, hoy no hice los deberes. Bueno, vamos a charlar de eso más adelante. Bueno, una década más, va, sí, no, una década no. Una decena. Una decena más, bien, Lupita me salvó. Programa 1.70, al final tenemos la numerología, no se pierda, ¿no? Imperdible la numerología de Tupac Álvaro. Maravillosa, menos picante que la de la semana pasada, que fue el sí. 69, bueno. Hay muchas repercusiones de que Tupac Álvaro tiró la pelota afuera con el 69, no se animó a más, pero bueno. Para mí dejó abierta la imaginación. Sí. Está bien. No, no quise ser grosero. Está bien. Está bien, ante todo la diplomacia y la sugerencia cinéfila también al final. En ya el momento de gracia de Tupac Álvaro. Por supuesto. Y nos queda presentar a quién más, sino si a nuestro productor, nuestro joven adulto mimado, Agustín Ducid. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Feliz Día del Trabajador, Gerardo, Lucía. Y de las trabajadoras. De las en América Latina se conmemoró. Vamos a estar repasando algunas algunas marchas, ¿no? Algunas movidas que hubo por el Día del Trabajador y la Trabajadora. ¿Y qué más vamos a tener, Agus, en las próximas? Vamos a tener un poquito de todo. Vamos a tener una entrevista especial que vamos a hacer a Pablo Kunich, que vamos a estar hablando de la situación en Venezuela. Vamos a estar también recorriendo un poco la situación de Puerto Rico, un poco la situación también que hay en Brasil. Después vamos a tener, como siempre, a nuestra infaltable columna de nuestra latinoamericanóloga Lupita, María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Lo dice mejor que yo, ¿eh? Me encantó. Increíble. Y luego íbamos a tener la columna de Cultura Popular de la mano de Juan Requia. Vamos a seguir conociendo el Caribe de la mano de Lucio y vamos a ver si hacemos una recomendación musical. Ahí va a estar, promete sugerencia musical Agus. Esperemos que cumpla. ¿Nos va a llevar a dónde para empezar ahí a vaticinar? A Colombia, nos vamos a mover para aquella zona. Bien, hoy vamos a tener un programa variadito, vamos a viajar bastante por los destinos de nuestra América. Un picadito, como le dicen. Un picadito. Y si querés participar, si querés sumarte a nuestro viaje latinoamericano, podés mandarnos sugerencias, críticas, mimos a las siguientes vías de comunicación. Puedes escribirnos al Facebook como Al Sur del Río Bravo, en Twitter como @ Sur del Río Bravo, o puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al +54 221 670 5190. Al Sur del Río Bravo se transmite por Radionauta FM 106.3 en la ciudad de La Plata, en el Centro Político y Social Olga Vázquez, radionauta.com.ar, y también por las siguientes emisoras comunitarias, populares y alternativas de toda nuestra región. Pegaditos al sur del Río Bravo nos escuchan en Radio Comunitaria Totopo y en Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. Ambas en México, en Colombia Contagio Radio. En Chile Radio Placeres, Radio Comunitaria Villa Olímpica, Radio Aucán. Y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En la República Argentina, FM Che Comunitaria en Junín de los Andes, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en la Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en Punta de Indio, Radio La Mosquitera, La Pujante en Mendoza y Radio Encuentro en Viedma, Río Negro. También Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires y Radio Pueblo en De Anfunes, Córdoba. En Venezuela, en Radio del Sur, Radio Antena Libre y Radio Ecos. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala, ambas en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, nos escuchan en Voces de Chimuleu. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real en Montevideo. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, Tupac Álvaro ya tiene el timonel en mano. Ajustados los cinturones, comenzamos a viajar, comenzamos a recorrer los destinos de nuestra matria y patria grande. Y nuestra primera parada, el centro de gravedad hoy por hoy en nuestra América, sigue siendo la República Bolivariana de Venezuela. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con la clase obrera! Yo convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. ¿Quieren diálogo? Poder constituyente. ¿Quieren paz? Poder constituyente. ¿Quieren elecciones? Poder constituyente. Originario, plenipotenciario, popular, obrero, comunal. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Quieren diálogo, poder constituyente. Quieren paz, poder constituyente. Se sacudió la política venezolana con el anuncio importantísimo. Algunos lo califican de histórico que hizo este primero de mayo el presidente venezolano Nicolás Maduro, anunciando la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, ante una gran movilización del chavismo en Caracas por el Día Internacional del Trabajador, Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para, lo que él dijo, debatir, mejorar y perfeccionar la Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez Frías, y buscar modificar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico. Es decir, no solo una redactar y modificar la constitución del 99, sino modificar el aparato estatal de Venezuela. Así es, esta asamblea constituyente está establecida en el capítulo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice lo siguiente: la constituyente como figura que da poder al pueblo para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Eso está dentro, decíamos, en el marco de la Constitución Bolivariana, también fruto de un proceso constituyente en el año 99. También Maduro anunció que la constituyente intentará ganar la paz y garantizar los valores de la justicia, y que estará integrada por 500 miembros que serán elegidos por el voto de los venezolanos, y además de sus objetivos estará ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano y constitucionalizar las misiones y las grandes misiones sociales que impulsó el chavismo, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, como por ejemplo puede ser la misión vivienda o la misión alimentación o la misión transporte, es decir, que sean parte de la Constitución Nacional Venezolana. Así es, blindarlas a las misiones, las grandes conquistas sociales del pueblo venezolano. Maduro designó una comisión presidencial constituyente que será presidida por Elías Jagua, y esa misión va a tener como tarea ampliar esta consulta de las propuestas a las bases populares. Como decías, va a estar conformada la Asamblea por 500 constituyentes. La mitad va a ser elegida por la base obrera, por movimientos sociales, movimientos colectivos, campesinos, obreros, feministas y demás. Y la otra mitad va a ser electa por el voto directo y secreto. Sí, rápidamente la oposición salió a criticar esta medida anunciada por Nicolás Maduro. Algunos de los dirigentes, como por ejemplo Enrique Capriles, llamó a desconocer el llamado a la constituyente y anunció que van a seguir en las calles, llamó al pueblo a movilizarse. El opositor también, Freddy Guevara, de Voluntad Popular, del partido de Leopoldo López, anunció para esta mañana y encabezó lo que se llama un trancazo, una serie de piquetes en las principales avenidas y calles venezolanas. Y María Corina Machado, también de la oposición, también salió rápidamente a criticar esta medida de Nicolás Maduro. Casi en coro, los líderes de la derecha venezolana llamaron a desobedecer este decreto constituyente, este llamado a la Asamblea Constituyente. El que fue más allá es el señor Henry Ramos Alliup, ¿no?, el que era presidente de la Asamblea Nacional hace un tiempo, que dijo lo siguiente: lo que convocó Maduro no es una constituyente, sino una prostituyente. ¿Por qué no hacen elecciones vencidas? Ese fue el tuit desubicadísimo de Ramos Alliup. Y otro que se pronunció fue Julio Borges, hoy por hoy uno de los principales dirigentes opositores venezolanos, que decía lo siguiente: lo que ha pasado hoy, lo digo sin exageración ni dramatismo, es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana. Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la República. Y frente a eso, la unidad democrática. Y los diputados de la Asamblea Nacional llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela y no aceptar este golpe de Estado. Lo que ha hecho Nicolás Maduro hoy es tratar de destruir el voto en Venezuela, convocando a un parapeto, a un fraude, a una estafa, poniéndole la etiqueta de constituyente. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Bueno, la oposición venezolana sigue calificando como un golpe de Estado todo lo que haga el gobierno de Nicolás Maduro. Es un golpe de Estado. En este caso también, la concepción que tienen de la democracia tiene que ver con eso, ¿no? Con no apelar al pueblo, no apelar al poder popular. Quienes siguen diciendo que en Venezuela hay una dictadura y con esto se refuerza, vamos a contestarle con un testimonio de la abogada constitucionalista venezolana María Alejandra Díaz, que hace una muy interesante reflexión al respecto. Esta Asamblea Nacional Constituyente es un momento histórico que permite buscarle salida al entrampamiento en el que pretendió colocar la Asamblea Nacional al resto de los poderes. Es una salida además inteligente y se demuestra plenamente que no hay una dictadura. Es completamente contradictorio a una dictadura que un presidente, en el uso de sus funciones, convoque al poder popular para elegir el modelo de país que quiere a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Así que incluso el escenario internacional se les cae. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista. La tuvimos hace algunas semanas aquí al sur del Río Bravo, explicando en este caso, bueno, por qué es una contradicción tremenda, ¿no? Una cuestión muy antagónica plantear que hay una dictadura o que esto es una decisión autoritaria cuando se está convocando justamente al pueblo, al poder popular, para que decida el rumbo del país. Sí, me parece que hay que analizar lo que ocurre en Venezuela con un ojo más allá de la concepción del Estado burgués nacional que se tiene pactado en Europa y América Latina. Creo que la revolución bolivariana fue un poco más allá y hay que esforzarse porque es difícil desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista de las burguesías nacionales, analizar este proceso tan complicado y complejo como es el de Venezuela. Sí, sobre todo mirándolo con una concepción de democracia representativa, liberal, tal cual viven buena parte de los países. En Venezuela esto no sucede, hay un intento de transición al socialismo bolivariano con una democracia protagónica y participativa, pero para entender un poco más qué tiene de importante este anuncio, cuál es el devenir que le espera al pueblo venezolano y analizar esta iniciativa de Maduro, hacia Venezuela nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a un hermano que está por allí hace mucho tiempo en Venezuela, Pablo Kunich. Él es periodista, referente del proyecto Alba TV. Es uruguayo, pero ya es casi venezolano y sobre todo latinoamericano. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras de Regionauta. Y bueno, un saludo fraterno aquí desde Caracas, desde Venezuela. Bueno, Pablo, en principio, ¿cómo podemos leer este anuncio, esta iniciativa de Maduro de convocar a una asamblea constituyente? ¿Qué es en concreto lo que está proponiendo y cómo entenderla también en este contexto complejo que vive Venezuela? Bueno, lo que entendemos nosotros, primero, decir que es una propuesta muy audaz, sin duda arriesgada, pero también a la altura del momento y la situación política, económica que vive Venezuela, ¿no? En el marco de una avanzada de la derecha, un intento de la derecha por desestabilizar, por generar violencia y bueno, y generar un desgobierno, digamos, una situación de ingobernabilidad. Maduro ya venía anunciando ya hace varios días que iba a plantear, a proponerle al pueblo lo que él denominó un desencadenante histórico, no, un nuevo desencadenante histórico, y bueno, abre esta posibilidad que está amparada en la Constitución Bolivariana, que es la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para repensar, para replantear, en este caso, la República, el Estado, la organización del Estado todo, ¿no? Eso es potencialmente lo que se puede plantear, ¿no? Desde ya lo que esperamos es la posibilidad de actualizar, por así decirlo, reclamos, propuestas, derechos y distintas políticas que se han venido construyendo en estos años de revolución y que, bueno, que también ahora está la posibilidad de que eso quede instituido en la Constitución. Pablo, te quería consultar en relación a esta constituyente que convocó Maduro. Digo, ¿ya se sabe o ya hay alguna información de cómo estará compuesta, de cómo en qué se centrará más, a qué le pondrá más el foco y cómo analizar, ¿no?, la respuesta de sectores de la oposición que antes pedían por una constituyente y que hoy la critican? Y bueno, allí el presidente ha ido asomando hoy mismo 9 puntos, 9 temas que para él son prioritarios para tratar en esa constituyente, aunque obviamente está abierto el debate ciudadano para incluir la agenda de las distintas luchas, ¿no? Si ahí él habla de poder tratar el tema de la justicia, el tema de aplicar algún tipo de reforma que permita que la impunidad no sea tan grande como muchas veces es aquí en Venezuela. También todo lo que tiene que ver con consolidar allí un modelo económico o petrolero, que es un tema que ha estado en la agenda del presidente y del país, bueno, al menos como horizonte, pensarse y empezar a trabajar en cómo superar el modelo petrolero rentista, que bueno, que es en el que todavía Venezuela está metido, ¿no? Pero así también todo lo que tiene que ver con la protección social, lo que llamamos aquí las misiones, estas políticas sociales que garantizan alimentación, salud y distintos beneficios a toda la población, bueno, que también queden consolidadas, que queden amparadas dentro de esa constitución. Varias cosas más, si de alguna forma estos 9 puntos están amparados en el Plan Nacional de la Patria, el Plan de la Patria que escribió Chávez, que bueno, que todo el chavismo apoyó, también está respaldado en estos 9 puntos. Sobre la reacción de la derecha, era de esperar que deslegitimaran, que no reconocieran este esfuerzo, ¿no? Si es llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, seguramente sea la mayor expresión, la más amplia, la más participativa de diálogo nacional, de acuerdo, por así decirlo, nacional. Lo que pasa es que como son sectores de las derechas, como tradicionalmente son las derechas en Venezuela y en América Latina, representan grupos minoritarios pero con mucho poder, las oligarquías. Y bueno, evidentemente esos sectores oligárquicos no quieren que el pueblo opine, que el pueblo participe, que en definitiva el pueblo decida sobre su destino. Y evidentemente por eso no están apoyando, ni van a apoyar por ahora esa propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Tocará ver si su base, si sus distintas fuerzas sociales, por relativas que sean, se suman, o si algunos sectores de la oposición se suman a esta iniciativa. Según mi humilde lectura, es la única opción que tienen para poder seguir haciendo vida política. La otra opción es seguir apostando al golpe de Estado, que es la agenda que hasta ahora tiene marcado sobre todo el sector más radicalizado de la derecha venezolana. Estamos en comunicación con Pablo Kunik, directo desde Caracas, desde Venezuela, periodista, integrante, referente de Alba TV. Pablo, hablabas de también lo que va a ser la participación popular en esta Asamblea Constituyente, y al principio nosotros hacíamos mención a, bueno, cómo entenderla desde un chip, desde una concepción de democracia representativa, formal, liberal, cuando en Venezuela hace 18 años está intentando otra cosa. Más allá de la disputa con la derecha, este intento de bajar los niveles de violencia y de retomar las vías de diálogo, más allá de eso, en cuanto a los debates internos del chavismo, en cuanto a los caminos que viene tomando también la Revolución Bolivariana, este anuncio, esta decisión, puede llegar a también ir en el sentido de volver a las fuentes, si se quiere, o retomar esa concepción estratégica de una democracia participativa, protagónica, de darle al pueblo, al poder popular, la posibilidad de debatir, discutir y definir el rumbo del país. Bueno, esa es la expectativa que muchos tenemos, ¿no? En una lectura muy rápida y muy en caliente todavía, hemos recogido distintas visiones sobre, distintas expectativas sobre este anuncio que hizo el presidente, ¿no? En su mayoría, o en la mayoría de los casos, y de aceptar el desafío, ¿no? Ni siquiera a veces de alegría o de euforia y tal, sino más bien de seriamente saber que se está frente a un desafío muy grande, histórico, y bueno, las organizaciones sociales, distintos voceros y voceras de los espacios de comunas, de sector de mujeres, etcétera, están asumiendo el desafío. Otros compañeros también plantean las dudas y los temores de que, bueno, de tanto que el Partido Socialista Unido pueda cooptar ese proceso e impedir. Sí, todos esos riesgos evidentemente están sobre la mesa, y obviamente todas esas fuerzas van a estar en juego en el marco de este proceso constituyente, pero también nosotros creemos que no hay triunfo, no hay conquista si no hay pelea, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta propuesta que hace Maduro no es solo audaz para la geopolítica venezolana, incluso internacional, porque vuelve a poner los procesos constituyentes sobre la mesa y sobre la agenda, sino que también es muy provocativa y muy movilizadora para los que nos asumimos del lado de los movimientos sociales, del poder popular como tal. Nos invita nuevamente a ser protagonistas. Dependerá también de la fuerza y del poder que hayamos acumulado, por así decirlo, en estos 18 años de revolución en cuanto a poder popular, esa fuerza, que podamos hacer pesar esa fuerza, esa agenda propia, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. No es el momento donde todas las condiciones estén dadas. Son pocos los momentos donde, idílicamente, y por lo general son años después, se asume las condiciones que estaban dadas. En este caso, hay que ser honesto, el chavismo está viviendo un proceso de reencuentro después de una crisis brutal que vivimos el año 2016, una guerra económica exagerada y bueno, criminal contra el pueblo. Si el chavismo se vuelve a encontrar, podemos mencionar la movilización del 19 de abril, por lo menos desde lo vivencial, en mi caso, puedo decir que se sintió ese chavismo de Chávez, por así decirlo, nuevamente en la calle, y esa mística y ese amor. Sí, estamos reencontrándonos, pero como muchos momentos históricos, nos obliga a ponernos a la altura, ¿no? Sí, y hoy quedará, hoy me refiero, en este proceso que se abre, tendremos que ver si el pueblo está a la altura. La expectativa de algunos que sí, y el compromiso es de darlo todo para que así sea. Pero bueno, tocará poner a jugar ese aprendizaje colectivo que hemos tenido durante tantos años y ese poder popular que todavía sigue siendo incipiente, pero que está metido, ¿no?, como horizonte y como perspectiva en la Revolución Bolivariana. Hace unos días Nicolás Maduro y el gobierno venezolano anunciaba que se retiraba de la OEA luego, ¿no?, de los intentos injerencistas por parte del organismo. Digo, es una medida también llamativa y muy importante, que quizás con esto de la Asamblea Constituyente quede un poco tapada. Pero te quería consultar cómo se está viviendo este intento o esta salida de Venezuela de la OEA ahí mismo en Venezuela, en las calles de Caracas, y cómo ves que va a seguir esta salida del organismo. Bueno, allí se tomó una decisión, como tú dices, soberana, ¿no? Y creo también que fue correcta en el sentido de que mantenerse dentro de la OEA, si bien un proceso que va a durar la retirada, digamos, como dos años, mantenerse dentro de la OEA significaba de una forma legitimar una dinámica de hecho de total injerencia, ¿no? Promovida por el secretario Luis Almagro, pero también secundada por los gobiernos más neoliberales que están asumiendo como una vanguardia en este momento, ¿no? El gobierno de Argentina, el gobierno dictatorial de Brasil, México, en fin, Colombia también. Me parece que también fue una decisión correcta, que seguramente tenga sus costos, pero que tocará subir, no tiene sentido. Es un gesto de dignidad decir ya va, si no hay reglas claras, no hay garantías ninguna para Venezuela, nos vamos de este espacio. Y bueno, también tenemos, Venezuela ha generado toda una estructura, un entramado de relaciones internacionales muy, muy, muy importante, ¿no?, que no se puede desconocer y que no quedan opacadas por esta retirada de la OEA. Si Venezuela ha creado la CELAC, ha creado Petrocaribe, es parte del movimiento de países no alineados, en fin, el ALBA, ¿no?, sin duda. Entonces hay todo un entramado de relaciones internacionales que se mantiene y se profundiza, ¿no? Lo que queda a la vista con la OEA es tal cual, una frase ya muy reiterada, pero tal cual lo denominaba el comandante Fidel Castro, si la OEA fue y sigue siendo el ministerio de las colonias de Estados Unidos, ¿no?, como América Latina. Pero bueno, respaldamos lo que se vive en las calles, el chavismo, como ustedes saben, ha estado movilizado todos estos meses, sigue movilizado en grandes movilizaciones que se han dado a nivel de Caracas. Lo de ayer fue impresionante, la avenida Bolívar nuevamente colmada de gente, y allí se veían los carteles, las consignas contra la OEA y contra el Magro, ¿no?, defendiendo la soberanía. Creo que son dos decisiones, dos apuestas fuertes, contundentes, pero que también echan por tierra, viendo el escenario internacional, aquella visión de muchos sociólogos, intelectuales, opinadores de todo tipo, de que aquí hay un fin de ciclo. Si lo que nosotros vemos aquí es, en todo caso, si hay algún fin o hay algún cambio, es para que la apuesta sea mayor, ¿no?, y es para que el proceso de cambio pueda continuar y se pueda profundizar también. Entonces, para nosotros, más que fin de ciclo, lo que hay es una intento por profundizar, por avanzar más en el proceso de cambio, ¿no? Que no va a ser nada fácil, sin duda. Clarísimo, Pablo, y bueno, nos dejás ahí al final una luz de esperanza en medio de tanto bombardeo mediático. También importante tenerte y poder escuchar de primera mano y que nos eches luz sobre la realidad de lo que está pasando en Venezuela desde distintas aristas. Así que te agradecemos y hoy más que nunca hay que apelar a los medios de comunicación populares, alternativos, comunitarios, como por ejemplo albatv.org, para poder contrarrestar todo este bombardeo y esta ofensiva mediática y diplomática internacional contra la Revolución Bolivariana. Gracias por tu tiempo, Pablito, y te mandamos un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Dale, muchas gracias a ustedes, un saludo fraterno y bueno, lo más un mensaje de despedida, que es la invitación a seguir peleando, a seguir luchando por la unidad popular, por la unidad de los movimientos sociales, de la gente que se organiza, y sobre todo una tarea estratégica para esta etapa es mantener viva la esperanza, que es una tarea fundamental para los luchadores, para las luchadoras, mantener viva la esperanza y la posibilidad de que un mundo mejor es posible, y bueno, en el caso nuestro, socialista, comunero. Ahí va, un fuerte abrazo. Pasaba Pablo Kunich, conocido como el Pacu para los amigos y amigas, referente del proyecto Alba TV en Venezuela. Bueno, paseamos por todos lados, nos ayudó un montón a entender de qué va, ¿no?, este llamado a la asamblea constituyente que hizo Maduro y este cimbronazo, este nuevo punto de inflexión, quizás como Maduro lo llamó, un desencadenante histórico que puede profundizar, o por lo menos el intento de profundizar el intento de la búsqueda hacia el socialismo bolivariano, en este caso apelando al pueblo, apelando al poder popular para recomponer algunas cuestiones del Estado y las normativas jurídicas y avanzar hacia la consolidación de la Revolución Bolivariana. Sí, interesante el análisis de Pablo desde Caracas. Y también muy interesante y para analizar lo que será durante los próximos días y semanas este proceso, ¿no?, constituyente en Venezuela, que digo, hay que analizarlo con un ojo más allá del Estado Nacional burgués, esta concepción que hay en, especialmente en América, que viene de Europa. Digo, Venezuela fue un paso más allá, me parece, y hay que ir un paso más allá también para entenderlo. Decía Chávez cuando convocó a la constituyente del 99, citando a Shakespeare: sopla viento fuerte, sopla tempestad, que tengo asamblea para maniobrarte. Es su naturaleza que hoy me hace sentir que debo luchar por ella aunque otros quieran partir. Soy ese bravo pueblo que hoy defiende a su bandera. Camino entre Lupita, hay esperanza. Yo me quedo con esa última parte, Jera y Lucio, de hay que seguir pensando en la esperanza, y se me vino a la cabeza una canción. Ajá. Una canción de un grupo que, bueno, de Venezuela, que a mí me gusta mucho, que se llama El Pacto EP, Ejército Popular. Y se me vino a la cabeza una canción, porque ellos son un grupo que está hace mucho tiempo, ya desde el 92 que están, de esos grupos que nos gustan a nosotros, que mezclan ska con reggae, con música popular, ¿sí? Y ellos dicen en su página que el Pacto EP es una experiencia musical y cultural venezolana de alegría, baile, agitación, propaganda revolucionaria y cultura popular contemporánea, la cual a lo largo de sus diversas etapas artísticas ha influenciado a varias generaciones de músicos y bandas nacionales. Y eso me quedó con seguir peleando por la esperanza. Vamos a escuchar entonces a El Pacto, vamos a meterle al sur del Río Bravo, alegría, baile, agitación, propaganda revolucionaria y cultura popular contemporánea. Vamos hacia la Asamblea Nacional Constituyente con El Pueblo a las Calles, de Impacto EP. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Vámonos a reinventar.

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Ahí esta cortina me levanta el ánimo, no importa qué esté pasando en América Latina, que me pones Chico Trujillo y te bailo todo. Y no puede parar de mover los sombrillos. No puedo, Chico Trujillo. No puedo. De un lado para el otro. Ahí va. Lucio, usted lo veo poco bailativo hoy. Bailo muy poco, pero he ido a ver a Chico Trujillo en vivo. Es una oportunidad que hay que aprovechar en la vida. Te va a durar poquito eso de no bailar, Lucio, porque aquí en el sur del río Bravo, si algo hacemos, es bailar. Sí, tengo miedo de lastimarte los pies de vuelta, Lupita. Va a tener revancha hoy con la salsa del final, con la cual siempre nos despedimos, así que vayan preparando las caderas. Vos también, en tu casa, en el bondi, en tu laburo, donde estés, vamos a bailotear un poco, pero antes vamos a seguir viajando. Así es. Nos vamos para ver si les damos una pista con Álvaro. A ver, ¿a dónde vamos? Nos vamos. Me suena a Puerto Rico. Noticias al sur del río Bravo. ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva Puerto Rico! Para bailar más lento esta. Abrazados, ¿no? Más pegado. En ronda. Para ir a acercarte a la persona que te gusta e invitarla a bailar una pieza. Nos gustaría ver algún día Puerto Rico libre, pero lamentablemente todavía sigue siendo una semicolonia de los Estados Unidos, aunque están pasando cosas interesantes, ¿no, Lucio? Sí, porque en el día de este lunes, en el Día del Internacional del Trabajador y la Trabajadora, sindicatos, estudiantes, movimientos sociales realizaron un paro general y movilización contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno nacional y el control federal de los Estados Unidos y marcharon hacia el edificio de CEA Borne, donde se ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal Nacional. Sí, la cosa es que Estados Unidos puso ahí una Junta de Supervisión Fiscal, una junta impuesta por el gobierno estadounidense, que está implementando, ¿no?, una serie de ajustes y recortes, obviamente perjudiciales para el pueblo trabajador puertorriqueño. Sí, el pueblo puertorriqueño movilizó este lunes y la protesta contó con el apoyo del mundo artístico, porque ellos también son trabajadores, como ellos dicen. Estuvo su amigo, Lupita, estuvo ahí René. Ah, sí, ya sé, me estuvo WhatsAppeando ahí mientras estaba ahí en la manifestación. ¿Yo? No sé si es amigo suyo también, pero estaba Ricky Martin. Sí, Ricky Martin es íntimo, Lucio, íntimo mío. Pidió justicia para su tierra y Luis Fonsi, que está de moda, pidió también, envió a su isla lo mejor. La protesta estuvo ahí entonces encabezada por distintos movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles. Decíamos contra los recortes del gasto social del gobierno de Ricardo Rosselló, que está desde enero como gobernador de Puerto Rico. Decíamos en contra de esta junta fiscal impuesta por el Ejecutivo y por el Congreso de los Estados Unidos. Sí, hubo algunos incidentes en horas de la tarde de la movilización con parte de la policía represión. El dirigente Pedro Irene Maimí, de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acuerdos y Alcantarillados, dijo: nos pegaron y fue totalmente innecesario, violaron todos los acuerdos a los que habíamos llegado en relación a lo pactado justamente con el gobierno el sábado. Habían llegado una serie de acuerdos entre las que, por ejemplo, se establecía que los policías que estaban de civil tengan la placa y el arma reglamentaria a simple vista, que no haya presencia policial, que si había alguna escaramuza aparte de los sindicatos, resolver el problema de forma pacífica y justamente no para evitar esto que no se pudo evitar, la represión policial. Recortes, ajuste y también represión en las calles de Puerto Rico contra los manifestantes, contra este paro nacional. Adivine, Lupita, quién estuvo allí cubriendo las protestas, el paro en Puerto Rico. Agustín, ¿quién más? Si nos manda una selfie con Luis Fonsi, Ricky Martin. Y con René. Allí estuvo Agustín y estuvo recogiendo el testimonio de Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Puerto Rico, que decía lo siguiente. A pesar que convocamos para ti la mañana, hemos notado que el entusiasmo de movilización comenzó mucho más temprano. Ahí están compañeros del profesor Utier, aquí hay compañeros del movimiento de solidaridad, que son los que agrupan algunos trabajadores del sector privado. Aquí están las despedidas de Walgreens a raíz de la reforma laboral. Aquí hay pueblo en general, muchos jóvenes también. Están los compañeros jubilados, se han movilizado de forma masiva. Y en términos generales, esto ha sobrepasado ya lo que el poder de convocatoria que puede tener un sindicato. Y esto es una convocatoria de pueblo. Aquí lo importante en este momento es que el país entienda lo que se quiere implementar. En lo más profundo es que el país pueda entender que quiere aumentar la luz, que quiere aumentar el agua, que le quieren reducir los beneficios a los pensionados, que el sistema de salud está a punto de colapsar, que van a sacar montones de personas de la reforma de salud para que paguen. Eso es lo que es el mensaje que nosotros queremos llevar al país. Y frente a todas esas medidas, el país y el pueblo tiene el derecho de defenderse, luchar para poder revertirla. Ángel Figueroa Jaramillo, dirigente sindical puertorriqueño, también contando lo que serían las consecuencias para las trabajadoras y trabajadores puertorriqueños de implementarse este ajuste fiscal impuesto por el gobierno estadounidense. Seguimos viajando, volvemos para el sur de nuestra patria grande. Estrenamos cortina brasileña. Lupita, ¿le gusta? Me parecía. Me encanta. Ahí gracias a Tom C, que lo estuvimos escuchando la semana pasada. Fora Temer se escuchó como nunca, ¿no, Lucio? Por estos días. Sí, a ver, Brasil unos días plagados de movilizaciones obreras, podríamos decir. El viernes 28, un paro general. El primero desde 1996. Y el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo, este 1 de mayo, nuevas movilizaciones, los sindicatos, movimientos sociales en todo el país, en una clara demostración de lo que es un fuerte repudio a los intentos de reformas laborales y pensionales del gobierno de Michel Temer. Sí, los dos caballitos de batalla de las iniciativas neoliberales del gobierno ilegítimo de Michel Temer, la reforma laboral y la reforma jubilatoria, por eso se realizó este paro histórico, ¿no? Después de 21 años, como bien decías, la última había sido en el 96, la última huelga general. Esta vez todas las centrales sindicales participaron de este paro nacional y se dice que cerca de 40 millones de personas, 40 millones de personas estuvieron participando en ese paro y también movilizaciones que se dieron en Brasil también fueron reprimidas. Sí, porque en el día de ayer, en estas grandes movilizaciones que hubo de vuelta en Brasil, fueron reprimidas por el gobierno de Michel Temer y por los distintos gobiernos y municipios brasileños. Lo cierto es que Raimundo Bonfim, coordinador general de la Central de Movimientos Populares y del Frente Brasil Popular, dijo que este 1 de mayo estamos comenzando a reconectar los movimientos sociales y las centrales sindicales con la clase trabajadora. Fue un día histórico, remarcó el dirigente sindical en lo que fue una masiva marcha en el día de ayer en Brasil. Masiva marcha el 1 de mayo, histórico paro nacional el pasado viernes. Adivine quién estuvo por allá, sí, ya lo sabemos. Agustín también estuvo por Brasil. En cualquier momento le compramos un avión privado, ya un jet. Brasil fue otro destino, Agustín no para de viajar y estuvo dialogando con distintos dirigentes sindicales. Estuvo ahí recogiendo un mix de testimonios de las siguientes personas: Débora Campos, profesora; Fabio Serafini, diputado del PSOL; y Luis Fernández, dirigente de la Unión de la Juventud Comunista, sobre el paro y también la represión en las marchas de Brasil, decían lo siguiente. Las calles estaban tomadas y no existía un lugar para huir, y la policía fue arbitraria, muy agresiva con personas que no estaban haciendo nada, como señoras, personas con niños. Fue un uso de violencia consciente e intencional para atacar a la manifestación y atacar a diputados y sindicalistas que estaban aquí presentes. Buscaremos al Ministerio Público local y federal, y si es necesario, buscaremos a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos para que este gobierno sea punido. Tenemos que decirle basta a la coyuntura de ataques y represión contra la clase trabajadora y popular con medidas de gran retroceso que van a llevar a Brasil a un retroceso de al menos de 100 años. La clase trabajadora brasileña intentando frenar esta ofensiva antipopular y neoliberal con estas reformas laboral y jubilatoria que está impulsando el gobierno de Michel Temer. Sí, el presidente de la comisión que analiza la reforma de las jubilaciones en la Cámara Nacional de Diputados de Brasil anunció que se empezará a tratar la reforma en el día de mañana. Ajá. Una reforma que suscita el rechazo de todo el espectro dirigencial, sindical y de los movimientos sociales de Brasil, porque significa un retroceso importantísimo en los derechos de las jubilaciones de los y las brasileñas. Seguiremos pendientes de cómo avance esta situación en el Brasil, que también empiezan a ser el preámbulo de las elecciones presidenciales del año que viene. Así que, junto al pueblo brasileño, los sindicatos, los movimientos sociales, desde aquí, al sur del Río Bravo, seguimos gritando y seguimos cantando, ¿qué, Lupita? ¡Fora Temer! Sin temer, fora temer, sin temer, fora temer, sin temer, fora temer, fora temer ya. Sin temer, fora temer, sin temer, fora temer, sin temer. ¿Sabes de lo que me di cuenta, Jera? Ajá. Hoy nos dijimos que nuestro programa tiene como función sentir pensarnos latino-caribeñamente. Ajá. Así que me parece que deberíamos dar pie para esta parte, esta segunda parte del programa, para sentirnos, sentir pensarnos latino-caribeñamente. Sobre todo, caribeñamente. Somos Caribe, Lupita, si alguien no escuchó la primera versión de esta nueva sección que implementamos este año, tres segunditos, ¿de qué va la cosa? Vamos a hablar, principalmente Lucio, porque yo en realidad solo voy a hacer las preguntas. Vamos a conocer a todos esos países que conforman el Caribe, que uno intenta conocerlos, pero quizás no tiene el tiempo, se olvida, no los tiene en cuenta. Y bueno, vamos a desentrañar qué es el Caribe. Los medios no hablan de ellos, por eso están invisibilizados y tratamos de sacarlos a la luz aquí al sur del Río Bravo. Lucio, ¿hoy hacia dónde vamos? Hoy viajamos a San Vicente y las Granadinas. Un país que ya de por sí me gusta el nombre. Sí, largo, pero largo, simpático. Largo, pero simpático. Ajá. San Vicente y las Granadinas está situado al norte de Venezuela y de la isla de Granada, en la cadena de las Antillas Menores del Caribe, del Mar Caribe, justamente. Su territorio no es muy grande, es de 389 kilómetros cuadrados y comprende, además de la isla San Vicente, comprende a Vecchia, Mustique, Canoaú, Maireu y Unión. O sea, es un nombre conjunto complicado, de islas, es un digamos. Conjunto de islas, como habíamos hablado de Trinidad y Tobago, ¿se acuerdan? Que están Trinidad, Tobago y otras islas. Bueno, con San Vicente y las Granadinas pasa lo mismo. Un dato interesante en cuanto al nombre. Sí, eso le iba a preguntar, no sabía si usted lo tenía, pero suena como se llama, ¿no? San Vicente porque Cristóbal Colón llegó a la isla el 22 de enero de 1498 y ese día era San Vicente. Yo recuerdo que tenía una banda punk en mi adolescencia que le habíamos puesto San Vicente y las Granadinas. ¿En serio? Sí, yo era una de las Granadinas porque hacía los coros. Mire usted, muy bien. Ahí tenés. Muy bien. No, nunca hubiese imaginado una banda de punk con este nombre. Bueno, Lupita tenía esa banda y era Las Granadinas. ¿Y por qué Las Granadinas en el y nombre las Granadinas, de San Vicente? Le pusieron los españoles en referencia a la ciudad española de Granada. Pero para que no tenga el mismo nombre, pusieron el diminutivo. Granadinas. Los pueblos originarios, antes de que llegue Colón y la invasión española, la llamaban Joulomain, en honor a Joulouca, el espíritu de los arcoíris que decían que habitaba en la isla caribeña. Podríamos empezar a llamarle Joulomain, ¿no? A San Vicente, si es el nombre originario. A pesar de que Colón llegó a finales del 1400, los europeos no lograron asentarse hasta el siglo XVIII. es decir, bastante tiempo después, debido a la resistencia de los pueblos originarios. Una resistencia tenaz que a lo largo de la explotación y la dominación española, inglesa y francesa, porque se irán turnando, provocó una serie de sublevaciones indígenas que terminaron en grandes masacres por parte de los españoles y los europeos. En el 1700... Se la bancaron bastante, ¿no? Los indígenas ahí bastante tiempo. Bastante tiempo. Ajá. En el 1763 se convierte en colonia británica, por eso hoy el idioma oficial es en inglés, y recién, en 1979 consigue su independencia. Hace escasos años. Así es. ¿Alguna pregunta, Lopita? ¿Alguna? ¿Qué le gustaría saber de San Vicente y las Granadinas? Cuéntame un poco de su cultura. Su cultura. Y tiene una población chica, como habíamos explicado. ¿Cuántos habitantes tiene San Vicente y las Granadinas? Sin repetir, sin soplar. Tiene 104.574 habitantes. De los 104.000. 104.000, pocos. Apenas 100.000. Se deben conocer entre todos. Entre todos. Si el mundo es un pañuelo, San Vicente y las Granadinas es... ¿Qué es? Un alfiler. Sí, es uno de esos lugares donde apoyas el vaso. Un apoya vasos. Claro. El 66% de la población es negra, el 19% es mestiza y el 15% restante representa al resto de los grupos étnicos, entre los que son mayoría los blancos. El país, un dato interesante esto en cuanto al Caribe, no tiene fuerzas armadas nacional. No tiene un ejército formal, podríamos decir, pero la policía de San Vicente y las Granadinas tiene una unidad de servicios especiales que puede funcionar como un ejército, depende la situación. Lucio, contame algo de su primer ministro, Ralph González, que es uno de los personajes más importantes, más destacados y más interesantes para conocer del Caribe nuestro, conocido como Camarada Ralph, ¿no? Está hace varios años en el gobierno de San Vicente. Sí, Ralph González es el primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Asumió el 29 de marzo del 2001, luego de arrasar en las elecciones. Es conocido como el Camarada Ralph por sus políticas de izquierda, por su apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela, porque incluyó al país en el CARICOM y en el ALBA, porque tiene, bueno, como habíamos dicho, una serie de políticas sociales importantes, y es el líder del Partido de Unidad Laborista de San Vicente y la Granadina, justamente, y se lo conoce, como bien decías, como el Camarada Ralph. 16 años ya tiene ahí en el gobierno, reelecto continuamente desde aquel entonces. Y como veníamos hablando, el bloque anterior de Venezuela, recién hace escasas horas, Ralph González dijo en la CELAC que no se amerita una intervención extranjera en Venezuela porque los propios venezolanos puedan resolver sus problemas por sí solos. Ahí tenés, pasado, historia y presente también de San Vicente y las Granadinas, todo lo que siempre quisiste saber y nunca pudiste sobre esta isla caribeña, acá en la voz del querido... la nueva promesa del sur del Río Bravo, Lucio Garriga. Así es, y no solo quisiera escuchar la voz de Lucio, sino que también quisiera escuchar un poco de música de San Vicente y las Granadinas. Tú sabes que a mí la música me puede, Lucio. A ver, cuéntame un poco, muéstrame algo. ¿Va a cantar Lucio música de...? No, yo no canto de música de San Vicente y las Granadinas. Antes de pasar a la música, un dato en cuanto a la economía. Ajá. En el 2010, la deuda pública del país era el 90% de su PBI. Es decir, extremadamente alta. Y San Vicente y las Granadinas vive de la exportación de bananas, principalmente, la explotación de algunos de la agricultura, y un dato que una exportación, una perlita que nunca se van a imaginar. Vive de la producción y exportación y emisión de sellos postales destinados al coleccionismo filatélico mundial. Ahí tenés, estampitas de San Vicente. Un gran aporte a la economía mundial y a la filatelia mundial también. Ajá, Edu estará contento con esto de las estampillas. Ya debe tener menos producción, ¿no? Porque hoy por hoy se usa cada vez menos. Pero, en todo caso, interesante que se dediquen a eso. Así es. Antes de ¿Hay algunos que producen armas? claro. Fabrican armas, otros sellos postales. Antes de irnos, la ciudad más poblada de San Vicente y las Granadinas es su capital, Kingston. Hay como 1000 personas, ¿no? ¿Cuánto eran? Y debe haber un poquito más de 1000, 50.000. Perfecto. San Vicente y las Granadinas, hoy estuvimos conociendo otra isla caribeña, así que ahora vamos a cerrar con un poquito de música de aquellos lares. Sí, escuchamos a Scarpion. Scarpion. Un conocido. No, Scorpions. Scarpion. Scarpion. Un conocido cantante del país con Never Forget. Nunca olvides. Por primera vez en la historia de la radiofonía, música de San Vicente y las Granadinas. Con Scarpion, Never Forget. I never will forget. I remember when I have no food to eat and the hunger hits me. I cry, Father God, help me, yeah. I remember when I have no clothes I have, the one shut and pass me off. Me neighbors used to scan me, yeah. But I never forget what my mama told me. Son, you will get there. Satisfy with one until you get more strong. Don't grudge no one, stay far from confusion. Don't kill nobody, don't steal no money. And son, you will get your own and never forget it. Where you come from, yeah, yeah. Never, never forget. Never forget your roots. Green banana and the rose bear fruit. When you eat a lobster and you're dressing your fancy. Never forget it. Where you come from, yeah, yeah. Never, never forget. Never forget your friends. Those who wait till the end. Don't abandon them, give them a helping hand. Now it's green light, my future's bright. I'm climbing the high sides. Try you bless me, give thanks for life. I've been through troubles, been through struggles all this life. Satisfy with one, until you get more strong. Don't grudge no one, stay far from confusion. Get your own and ya regresa al sur del río Bravo. En el aire, FM 106.3. Sí, hay que salir de viaje, hay que tener un abogado siempre a mano. Total, siempre sirve. Está en alguna aduana. A mis secretos, a mis dudas, a mis miedos, a mis sueños. La tarea en este tiempo es la unidad. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Tiraza, latinoamericana. Lucha, no vuelvan a escuchar. ¡Arriba las que luchan! mierda, que aquí hay un pueblo digno. Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Mi raza, latinoamericana, latinoamericana, latina. Continuamos al sur del Río Bravo, segunda mitad, segundo tiempo. Nos queda un rato largo todavía, Lupita. Así es, nos queda todavía una hora de programa, pero nos pueden comunicarse con nosotros y hacer que esta hora pase más rápido aún. ¿Qué formas tienen para hacerlo? Nos pueden escribir al Facebook, al Sur del Río Bravo. Pueden mandarnos un Twitter a @surdelriobravo. O pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al +54 221 670 5190. Como siempre decimos, nos podés escribir en cualquier momento, en cualquier día, por cualquier radio que lo escuches, y interactuaremos contigo posteriormente. En este caso nos han enviado un mensaje durante la semana, así que vamos a saludar con mucho gusto. No sé si lo tiene por ahí. Ya lo tengo. Dame un segundo. Emanuel Villa. Emanuel Villa. Salúdemelo, sí. Emanuel, ¿y qué nos dijo? Nos escribió desde al sur del Río Bravo, al sur de Argentina, desde Río Negro, y nos cuenta que siempre escucha el programa y que es docente en una escuela y que le gustaría que tratemos el tema de radiofonía y escuelas. Interesante. Se lo podemos plantear a Juancito el que viene, por ahí en el espacio de cultura popular. Hay muchas experiencias de radiofonía popular en América Latina, así que me pareció un tema muy, muy interesante para tratar. Y bueno, le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda a Manuel, que nos mandó un abrazo patagónico, así que esperemos que no se nos vuele el pelo con ese abrazo. Nos podría mandar un corderito patagónico, ¿no? Ya que está. Ah, podríamos, podría. Un saludo para Manuel y toda la gente de Viedma, allí en Río Negro. Continuamos al sur del Río Bravo, seguimos viajando, ¿no? En este caso viajamos, pero... aquí nomás. Viajamos a la Argentina. Nos vamos a... conmemorar, a celebrar y a festejar y a sacarnos el sombrero por nuestras queridas madres de la plaza, que al sur del Río Bravo las abraza. Van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe. Las Madres de Plaza de Mayo, que un 30 de abril de 1977 iban por primera vez a la histórica plaza frente a la Casa de Gobierno y arrancaban así una de las luchas más duraderas, potentes e importantes y ejemplificadoras para la historia de nuestros pueblos. A partir de ese día, cada jueves siguen allí haciendo la ronda de las madres, así que celebramos y nos sumamos a lo que ha sido por estos días el festejo de los 40 años de las Madres de Plaza de Mayo. Sí, las Madres de Plaza de Mayo reclamaron en el acto conmemorativo de este recuerdo tan importante, reclamaron por la apertura de los archivos de la última dictadura cívico-eclesiástica militar, con el propósito de conocer el destino final de las víctimas y de los 30.000 detenidos desaparecidos, y también reivindicaron, ¿no?, la figura de los compañeros detenidos desaparecidos en un nuevo aniversario de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. 40 años en busca de memoria, verdad y justicia, y una de las principales referentes de las Madres de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, referente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, decía lo siguiente en el acto de los 40 años. La escuchamos a Nora Cortiñas. Para corolario de ese terrorismo, se llevaron a las madres que buscaban a los hijos. Se llevaron a los hijos nacidos de estas hijas nuestras para robarles la identidad. Realizaron los vuelos de la muerte donde tiraron a esas madres. Por eso cuando nosotros decimos no hay perdón, no hay olvido, no hay reconciliación, necesitamos que nos sigan apoyando. que se abran los archivos, que los jueces abran sus gavetas, que digan a quién entregaron esos bebés apropiados de sus madres embarazadas y cautivas. Y una vez por todas, siglo XXI, 40 años que estamos acá en esta plaza, no vamos a caer así nomás como ellos quieren. La historia está escrita y está grabada en la memoria. Nuestros hijos están acá, en la plaza, cada jueves, cada vez que vamos a un acto, cada vez que estamos abrazándonos, están nuestros hijos y nuestras hijas. No nos vencerán. 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre, y venceremos. Van saltando todos los charcos. Nora Cortiñas, referente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las luchadoras más queridas, ¿no?, y más queribles de la historia argentina, no solo en lo que tiene que ver con la lucha por memoria, verdad y justicia con la última dictadura, sino una de los símbolos y de las referentes de todas las luchas, presente siempre Nora Cortiñas en cada una de las luchas durante estos 40 años, así que en Norita y en todas las madres, en aquel ejemplo que dieron en momentos muy difíciles, en la época más oscura de la historia argentina, se plantaron y empezaron a reclamar y todavía lo siguen haciendo, así que desde aquí nos sumamos, ¿no? Nos sumamos al festejo, por supuesto, al saludo, y nos sacamos el sombrero y con León Gieco seguimos abrazando a las madres de Plaza de Mayo. Y tantos asesinos gozando de este sol. Gritos rebotarán entre los años sin voz, silueta y catedral, campanas y reloj. Soy mal querido por Hillary Clinton, yo tampoco la quiero. Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita, ¿cómo está bailando hoy? No para de bailar cumbia. Ay, es que hoy estoy festejando con todos ustedes el Día del Trabajador y la Trabajadora, que fue el pasado 1 de mayo, así que estoy festejando nuestra condición de trabajadores. Bien, Lupita, ante todo es una trabajadora. Ante todo una obrera. Una obrera. Para los que dicen que no trabajo y que vivo de arriba, quiero que sepan que yo también soy una trabajadora. Una proletaria del mundo. Lupita, cuando vino yo vi que tenía una carpeta en la mano, que no sé, estaba tomando unos... No sé si una revista, no sé bien qué tenía, y está, recién la volvió a sacar con su lapicera y me da mucha intriga. Nos dijo que nos va a hacer participar, nos va a hacer interactuar. ¿Qué nos propone Lupita hoy? Estás muy atento, Jera, porque yo vine pensando ayer, el 1 de mayo pasado, estuve pensando sobre las contradicciones que tenemos los latinoamericanos con el trabajo. Ajá. En realidad con la visión que tienen los demás y nosotros mismos sobre nosotros en relación al trabajo. Porque mira, fíjate, ¿qué dicen de los latinoamericanos? Dicen que somos vagos, que no nos gusta trabajar. Pero también dicen que le quitamos el trabajo a otros. Y también dicen que somos muy emprendedores y que siempre estamos buscando una salida. Y entonces me quedé pensando en qué tipo de trabajadores somos los latinoamericanos. ¿Qué claro. tipo de trabajadores? ¿Qué tipo de trabajadores? Y trabajadoras somos los latinoamericanos. ¿Y qué le disparó esa pregunta? Y aproveché el feriado para armar este test que tú veías, este cuestionario. ¿Un test? Sí. Estuve estudiando todo el día bien cómo era armar un cuestionario. Sociológicamente. Sociológicamente, sí es. Estuve muchas horas para armarlo realmente, para que sea bien riguroso, bien sociológico. Y bueno, aquí tengo los resultados. ¿Tienen ganas de participar? Vamos a presentar en vivo y en directo, por primera vez en la historia de la radiofonía nuestroamericana, un test para saber qué tipo de trabajador o trabajadora latinoamericano eres. ¿Y nosotros vamos a tener que contestar? Y sí, no tengo que bailar, ¿no? No, no tienes que bailar. Hay que entonces lo hago. Bueno, a ver, vamos a ver si nos animamos. Si no, también ahí del otro lado del cristal se pueden animar quienes están por ahí. No sé si el Agus, Tupac Álvaro, la compañera de contenido latente también puede participar, ¿no? Del test. Muy bien, así tenemos también participación femenina. Bien. Bueno, concéntrense, por favor, de la cantidad de respuestas que tengan. Va a depender qué tipo de, qué perfil de trabajador tienen. Bien. No puedo mentir. No puede, no. Sinceridad ante todo, si no, no tiene rebote. No da resultado. Bueno, Tupac Álvaro, bajame la cortina que me distrae para el test. Hay que concentrarse mucho, dice Lupita. Bien, pregunta número uno. ¿Quién le responde? Primero Gera, luego Lucio, después la compañera que no sé tu nombre. Sol. Bien. Sol latente. Ahí va. Número uno. ¿Qué refrán te identifica más? A. Al mal tiempo, buena cara. B. Al que madruga, Dios lo ayuda. O C. A mamá mona con bananas verdes. La C. Totalmente. No sé bien qué quiere decir, pero me suena a mí también la C. Por mayoría. Todos respondemos todo. Bien, los tres. Sol. Sol dijo C. C también. Bien. Número dos, pregunta número dos. Si te regalaran una zanahoria, tú, A, la llevas delante de tu cara como una forma de recordar que siempre hay que seguir adelante. B, la comes tranquilamente de la manera que más te guste. O C, la entierras para cosechar más zanahorias en el futuro. Yo digo la C. Yo digo la B, la como tranquilamente. Yo también la como tranquilamente, sí. Hay que disfrutar las cosas cuando se tienen en el momento. Mira, vino con moraleja y todo. Con moraleja y todo. Pregunta número 3. Si fueras un cubierto, ¿cuál serías? A, tenedor. B, cuchara de postre. C, cuchillo pelador. B, cuchara de postre a morir. Cuchillo. Cuchillo pelador. La, dice Sol. Muy bien, perfecto. No coincidimos. A, me uniría a las filas de algún ejército. Yo también me uno a la fila del ejército. ¿No se puede pasar? No. Así como muy cooperativa. Debes elegir una opción. El test es así. Lo que pasa es que un búnker de adobe y paja me suena como en la Tercera Guerra Mundial, pero bueno, sería esa. Ahí va. Sol dice... En la vida hay que tomar decisiones. Lupita, quedan un par, pero no sé si quiere hacer un balance o cómo va el test. ¿Alguna reflexión? ¿Estamos ahí bien? Ya terminamos. Son dos preguntas rápidas. Si volvieras a nacer y pudieras elegir tu nombre, A, elegirías un nombre exótico y extravagante. B, elegirías un nombre común y corriente. O C, elegirías el nombre de algún familiar o amigo. C, familiar o amigo. Yo el nombre exótico. Me gustan esos nombres. Yo elegiría el A. Comparto acá con el compañero un nombre exótico y extravagante. Bien. Ya tenemos los resultados. Gera. Una más. Tuviste mayor número de respuestas C. ¿No queda una, Lupita? Sí, perdón, me la he pasado. No, por favor. Que... La última pregunta. Quedas varado en una isla desierta. ¿Qué preferirías llevarte contigo? A, un pato de goma. B, una toalla. O C, un videotape de Mariela del Barrio. Solo es hacer tres cosas, Valen. Es un sistema riguroso sociológico. No entienden, Lupita, no entienden. Y un pato de goma. Yo creo que va a ser muy útil. No, una toalla es más útil, así que yo llevo la toalla por si llueve. Se seca el sol, Lucio. Y hace frío. Por las dudas. ¿Sol? Yo cantaría María la del Barrio Soy. María la del Barrio. Complejo de Cenicienta sería, ¿no? Muy bien, vamos a ver sus perfiles. Lo que le decía Lupita antes de ver los resultados, si íbamos bien, eso le preguntaba, iba todo en orden. Tú confía, es medio desconfiado, Gera. Es un poco, sí. Tengo mis recaudos. ¿Pero quieres saber qué perfil de trabajador eres? A ver, bueno, tú obtuviste mayoría de respuestas C. Yo. Sí, Gera. Ajá. tú eres un amante de la siesta. El trabajo no es lo tuyo. Quizás si pusieras el mismo empeño al trabajo como le pones a tus siestas en la hamaca, serías el primer trabajador. Sin perder tu espíritu relajado, quizás sea hora de buscarte un trabajo. Qué vergüenza. Bueno, me voy a dormir. Te tenía un poquito más de fe, Gerardo. Sí, pero viste, a mí la siesta me tira, che. Vamos a ver cómo podemos subir ese ritmo de trabajo, Gerard. Mal. Lucio, mal mío. Tú obtuviste mayoría de respuestas A. Eres un ejecutivo junior. Eres tan ambicioso que estás al borde de ser un traidor vendepatria. No te molesta pisar las cabezas de tus hermanos con tal de obtener ese puesto deseado. Eres un gran candidato para una green card e hijos güeritos de primer mundo. Lo dijo el cuestionario. No te enojes con Lupita porque esto es solo la mediadora, digamos. Es algo científico, ¿no? 100%. Lo dice la ciencia. Lo puedes cambiar, todavía estás a tiempo. Haré lo posible. Y Sol, tú obtuviste mayoría de respuestas B. Eres burro de carga. Llueva, truene o granice, se te encontrará trabajando. Eres dura y crees que el trabajo dignifica. Y sí que eres digna. Crees que nadie te regaló nada y que trabajar es tu deber. Si emigras de tu país, y aunque seguramente hagas los trabajos que menos gustan, serás el terror de los nativos. ¡Wow! ¿Todo eso? Todo eso. Ciencia pura. Bueno, gracias por dejarme participar. Está bien, me voy con una reflexión después. Ajá. Sí, una burra de carga. Claro, exactamente. Este la burra y el tema de la frontera también ahí medio... Bueno, pero bueno, se llevó la mejor parte en todo caso, la que quedó mejor parada. Y bueno. No sé. Ahora ya saben un poquito más de ustedes mismos. Bueno, gracias, Sol, por participar en el test de Lupita. A ustedes, chicos. Y en sus casas, espero que hayan seguido el test y ya sabrán cuál será su perfil de trabajador o trabajadora latinoamericana. Ahí tienes, el primer test de la historia de la radiofonía nuestroamericana. Si querés hacerlo en tu casa, podés comunicarte o ingresar a las vías virtuales que tiene Lupita para hacer tu test de qué trabajador o trabajadora sos. Así es, esperen, en unos días estará disponible el test en nuestro Facebook y podrán hacerlo desde sus casas. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita. Yo no les voy a decir que me tocó en el test por las dudas. Ay, que me quedó la intriga, ¿eh? ¿Qué trabajadora será Lupita? No, Lucio, no revises mis notas. No estoy revisando nada, solo estoy imaginándote, viéndote a través de los ojos para ver qué sos, Lupita. Ay, me está dando miedo, me está mirando muy fijo, Jera. La verdad me cuesta descifrar qué tipo de trabajadora sería Lupita. Yo me la imagino también más por el lado de la B, ¿no? Una trabajadora incansable. La burra de carga. ¿Lo va a develar, Lupita, o no? Ay, no sé, quizás al final del programa. Al final del programa se va a develar el misterio y también al final del programa vamos a tener la sugerencia cinéfila de Tupac Albro, también la numerología, ya se viene en unos minutitos Juancito con la columna de Cultura Popular y en estos momentos hace su entrada triunfal al Estudio Mayor de Al Sur del Río Bravo. Agustín Ducé. Con la... Bandas, músicos, músicas. Artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Atención, noticia de última hora. Chucky Town se encuentra en su tierra, Chocó. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, habita la raza y el nombre del sabor. Ya muy pegadiza esta canción, ya estamos todos acá moviendo los hombritos y cantando Somos Pacífico. ¿A dónde nos lleva? ¿Al Pacífico? Somos Pacífico, a la región del Pacífico, más bien la costa colombiana, de la mano de Choquib Town. Perdón la lentitud, pasa que no es fácil. Dígalo rápido, a ver. Choquib Town. Ahí va. Bien, Lupita. A ver, ahora usted. Choquib Town. Bien, Lupita le sale. Lo estuvo practicando, me parece. Choquib, difícil, en serio. Parece más sencillo lo que es. Choquib Town. Bueno, ¿de qué va esa banda? Bueno, esta banda viene justamente, como decíamos, de Colombia. Su nombre un poco sintetiza también desde dónde sale. Porque la primera parte del Choc viene del Chocó, que es una parte de Colombia. La segunda, Quib, de Quibdo, que es como una región específica ahí. Y Town viene más del inglés, que sería como ciudad o pueblo o algo por el estilo. Entonces, un poco haciendo referencia a eso. Por eso un nombre tan extraño. Bueno, esta música, como escuchamos, un poco mezcla un poco de sonidos urbanos y un poco del folclore de ahí, de la zona de del Pacífico colombiano, que ha logrado éxito de forma independiente, que no es algo tan usual, y es una de las mayores a nivel colombiano, digamos, es de las más representativas, con más renombre a nivel internacional, y bueno, muchas veces está llevando como el representando a la música colombiana por el mundo. Como se puede escuchar un poco, funcionan un poco de esto que veníamos diciendo, un poco de como de funk, de hip hop, de reggae, de algunas cuestiones por ahí más electrónicas, que vienen un poco a lo que decíamos recién, de un sonido un poco más urbano, y lo mezcla con ritmos más tradicionales de esa costa, que algunos de los ritmos que podemos llevar a nombrar pueden ser el bunde, el currulao, que ahí después tenemos algún comentario para hacer, el bambazú y el aguabajo, entre muchos otros que hay ahí, que en general son todos ritmos que tienen descendencia africana, principalmente, digamos, o afrocolombiana, ya podría decirse, de muchos años de colonias de africanos que llevados como esclavos ahí, que seguían siempre haciendo su música. Unos segunditos más de Choquib Town desde Colombia y seguimos en la sugerencia. Choquib Town desde el Pacífico colombiano. Después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano. Una raza, un sector lleno de manas y hermanos. Con nuestra bambara y con el caché. Venga y lo busque el mismo papá como es. Y yeah, piensa lo que se puede perder. Y yeah, pura calentura y tangere. Y yeah, ahora dígame qué cree usted. Porque Colombia es más que coca marihuana. ¿Qué le parece, Lupita? Choquib Town. Ay, me encanta, me está haciendo mover los hombros cual las olas del Pacífico. Ajá. Viene bien, suena sabroso. ¿Qué más nos quiere comentar, Agus, de esta banda? Bueno, podremos hablar un poquito por ahí del currulao que nombrábamos recién, a sugerencia de un compañerazo, que antes se le llamaba bambuco viejo a este estilo musical, y bueno, es un baile más que nada orientado hacia el cortejo, podríamos decir. Y bueno, también igual que todos los otros, como decíamos recién, todos los otros ritmos también tienen una afrodescendencia, digamos. Que es uno de los ritmos en general más representativos por ahí de esa región, podríamos decir. Y es más, en 2015, fines de 2015, diciembre aproximadamente, la UNESCO le decidió declarar a la música de esa zona, a los cantos, los bailes, todo, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Gran reconocimiento de la UNESCO, de algo que estaban muy orgullosos y que formarían parte también esta banda, Choquib Town. Choquib Town, que significaba esto que decíamos, no lo vamos a repetir, pero bueno, rinde homenaje a esa tierra donde nacieron los quienes empezaron a impulsar esto, que nombramos rápido Goyo, Slow y Tostao. En el año 2000 más o menos emprenden esta propuesta musical que se ha ido extendiendo y, como decíamos al principio, logra una representatividad y un conocimiento a nivel internacional más que interesante y que en otras bandas colombianas por ahí no lo tienen tanto, menos logrado de forma independiente, como decíamos al principio. Sí, está bueno porque se han

Facu Batis, Gonza Cavalli, Bebo Fresa, Maxi Zambrano y Jero Batis. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.com. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Entramos en el último bloque de Al Sur del Río Bravo y así como lo digo rapidísimo, vino pedaleando Juan Requia Páez, nuestro columnista de Cultura Popular, que se trajo un tema increíble. Dejamos lo mejor para lo último. Siempre, nosotros dejamos, nuestros columnistas siempre son la frutillita del postre, la fresita del postre. Llegó Meta pedaleando por las calles, nuestro querido Juancito, así que llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Picante, teraico, chariqui, camarones en ceviche, traigo bote pelado. Hola Lupita, hola Jera, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas, Juancito? Bien, muy bien. ¿Ya puedo tomar aire? Sí, estoy un poco agitado todavía porque estuve pedaleando bastante, pero llegamos bien a tiempo para la frutilla del postre del programa. Bien, ¿qué nos va a regalar? Ahí cantaba un poco La Picantera. La Picantera es una canción grabada por el grupo Quetral, ¿sí?, de folclore latinoamericano. Y arranca con un canto, que esto que podemos llamar como un pregón, ¿sí? Porque me pasó que en base al último programa que estuvimos charlando sobre los mercados populares y comentando las particularidades de varios de estos espacios que hay en todo el continente, una radioescucha latinoamericanista, que se llama Gianna, me dijo: hablaste de los mercados, pero te olvidaste de hablar de un proyecto documental que surgió en Colombia, que se llama Pregoneros de Medellín. Ajá. Que es un documental interactivo que se puede encontrar en la web, a partir del cual recrean como toda la experiencia de ir transitando un mercado. Entonces uno se va metiendo, y sobre todo porque tiene una gran cantidad de sonidos y de imágenes, va como recorriendo desde la computadora el espacio del mercado. ¿Cómo se llama? Se llama Pregoneros de Medellín, el proyecto, y la dirección es www.pregonerosdemedellin.com. Es un documental interactivo. O sea que la última vuelta nos habíamos metido en los sabores de los mercados populares, ahora nos metemos en los sonidos, ¿no? Exacto, la idea sería retomar estos cánticos, estos cantos de los que algunos habíamos hablado en el programa anterior, y ver cómo hay una particularidad que a partir de estas, digamos, manifestaciones populares o estas manifestaciones en el espacio público que comienzan siendo como cantos de venta de determinados productos, generalmente comida u otras cosas, después se terminan con el paso histórico, digamos, muchos de esos se desarrollan como canciones que al principio son un poco conocidas por todos y después se van generando hasta tener sus versiones, si se quiere, más cultas, podríamos llamar en un punto, cuando son retomadas por determinados músicos. Vamos a escuchar, por ejemplo, otro caso de los pregones, una hermosa voz de un hombre, en este caso, de un pregonero de Lima, para escuchar algunos ejemplos más. La lechera, leche purita casera, leche de burro y de vaca. ¡Ay, bizcochero! ¡Ay, bizcochero! Chancayán muy bueno, compre casero. ¡Ay, bizcochero! Chicha que el cuerpo mejora y acaba con la desdicha. La chicha de Terranova, la chicha. Malito de uva, canasta llena casera. Qué interesante esos colores, esos sonidos, esas voces diversas pregonando, pero esta palabra se me hace un poquito rara. ¿De dónde es que viene? ¿Tú sabes, Juan? Y acá buscando un poco, en realidad vamos más bien como a desacreer a las fuentes oficiales, ¿sí? En la enciclopedia, en internet y demás, dicen que el pregón, o sea, es verdad que el pregón es un acto de promulgación que viene de la idea de cantar en voz alta, ¿no? Como de llamar al resto del público y demás. Dice que tuvo su auge, digamos, a finales del siglo XIX, con la cuestión de la venta ambulante y demás, y a comienzos del siglo XX, ¿sí? Pero digamos, la fuente acá que estamos leyendo, que es la Wikipedia, ¿sí? Que es una enciclopedia bastante, ¿cómo decirlo? De alguna manera, y me parece importante desmentirla, en relación a que dice que este tipo de cantos se están como perdiendo en los momentos ahora más modernos, ¿sí? Como que estarían siendo reemplazados por otros sistemas de comunicación y demás. Lo cual, en un punto, me parece que es totalmente errado, ¿sí? Porque descree de un montón de realidades que hoy en día uno las puede transitar y que uno las va escuchando, digamos, en la calle, ¿no? Y era un poco lo que hablábamos desde la columna del programa pasado, ¿no? Cómo todos estos cantos se reproducen una y otra vez y hoy en día es una costumbre como muy, muy característica de determinados lugares que usan el pregón como forma de venta, ¿no? Como forma de llamar al público. Entonces así es como que hay diferentes tipos. Hoy escuchábamos la picantera, este caso de los pregones de Lima. Hay otro ejemplo que también quisiera hablar, que tiene que ver con la buñolera, ¿sí? La que vende buñuelos, ¿sí? Generalmente están asociados a esto de la venta ambulante y es cuando el vendedor avisa que está llegando, ¿sí? Y que está que va a distribuir y a vender, ¿sí? Pero como bien decíamos, el caso de las músicas, hay muchos casos musicales que se han originado a partir de estos cantos. Vamos a escuchar uno más, que es la buñolera, para tener otro. ¿De dónde? Este es, a ver, de Perú también es. No, o sea, pero con la buñolera. Aquí. No hay nadie que pueda hacer. ¿Qué? Los buñuelos como Aide. Aide, la negra Aide. Aide, no hay nada que hacer. Son suaves como la espuma y no se queda atrás la miel. Aide, Aide, la negra Aide. Aide, no hay nada que hacer. Y si quiere usted saber. ¿Qué? Luego le contestaré. Aide, a ver, diga usted. Aide, a ver, diga usted. Que mientras yo viva no habrá quien me quite mi cartel. Aide, aide, la negra aide. Aide, no hay nada que hacer. Ay, se me está haciendo agua la voz. Bueno, ahí escuchábamos el caso este de la buñolera, ¿sí? Aide. Aide, sí, sí. dije de Perú, pero me parece que ya esto viene como de una parte más, más alta, porque es de la parte más afro, ¿sí? Que tiene que ver, me parece que es de Ecuador, ahí me está fallando un poquito la fuente. Pero tiene que ver justamente con, hay una mezcla en lo que pudimos escuchar, ¿sí? En esa idea del canto y el coro, ¿no? De cómo le contestan todos a la que va pasando, a la que va cantando. Y cómo mismo se va mezclando con otras tradiciones, en este caso de raíz más afro, ¿verdad? Que se notaba en cómo son las preguntas y las respuestas, ¿sí? Me hacía acordar, y para mencionar, en esto de cómo por ahí se dan las evoluciones musicales, ¿sí? A partir de estos cantos. Pensemos, por ejemplo, el caso del jazz también en la parte más norte de América, o el caso de la música brasileña, ¿sí? Con la cual me gustaría como plantear un ejemplo, medio para cerrar el programa, acá sobre el final. Bueno, el jazz como género así que surge en Estados Unidos, ¿sí? Al norte del Río Bravo. Exacto, al norte, sí, sino bien nos vamos un poco de las latitudes, pero tiene sus inicios en estos que son los llamados cantos de trabajo, ¿verdad? Que también de raíz afro, a partir de los trabajos esclavos en un principio. Luego también pasa y es desarrollado en los cantos de iglesia, ¿sí? Que tienen esas solistas principales, generalmente mujeres, ¿no? Que uno las identifica, que también son afro, vienen como de una cultura afro. Y bueno, de ahí se empieza a derivar lo que después va a ser como la armonía del blues, ¿sí? Y más desarrollada hacia el jazz, hacia la forma más, más moderna en la que la conocemos, ¿no? Y las miles ramificaciones que van a surgir de eso. Y ahí ya es cuando de alguna manera se le empieza a poner lo que llamamos autor, ¿sí? O nombre y apellido a cada uno de los temas, ¿sí? Fijémonos que surge mucho con los géneros musicales la idea de un comienzo más anónimo, ¿sí? Y un lugar donde se va en la evolución después se va tomando y se va como escribiendo las canciones con nombre de autor. Incluso literalmente se van escribiendo porque primero son orales y luego alguien las puede volcar en papel, como que hace el canon. Claro, bien. Pensaba también que similar ocurre en el caso de la música brasileña, ¿sí? Por ejemplo, en el nacimiento de la samba, ¿sí? Que retoma pequeños cantos cotidianos de la época de la esclavitud y los va como armonizando, digamos, en diferentes etapas históricas. Vamos a escuchar ahora hacia el final un tema de Cartola, ¿sí? Que se llama En Saboa Mulata, ¿sí? Hay un programa de samba y lloro acá en Radionauta, que es muy bueno, que se llama Batuque Noir, también para los que quieren escucharlo, no sé en qué horario anda, pero desarrollan más esto en el caso de la samba, ¿sí? Entonces la samba que surge como tal, nace en las zonas periféricas, ¿sí? En las favelas, en Bahía, y se desarrolla mucho en Río de Janeiro, ¿sí? Muchos de los brasileños dicen que le deben a la favela, ¿no? El hecho de la samba, y como que es una de las cosas más características. Y justamente ahí es donde empieza a ser, como bien menciona Lupita, escrito, y no solo escrito, sino también registrado, ¿sí? Pensemos que Cartola, que es un compositor que recién es registrada su música cuando él tiene, creo que alrededor de 80 años, que es que alguien sube, digamos, con un grabador, ¿sí? O sea, mediado por la tecnología, a registrar sus temas. ¿Sí? Porque hasta ese momento se cantaban en ese espacio, ¿no? Que era la favela. Y asimismo, por ejemplo, después son retomadas estas zambas por lo que se llama la MPB, ¿no? La música popular brasileña, que quizás hoy en día es como la más difundida, ¿sí? Desde Brasil mismo, o la que Brasil como nación se jacta como de esa identidad, que tiene como los autores de culto, llamemos, por ejemplo, los Tom Jobim, Elis Regina, ¿sí? Toquinho, Vinicius de Moraes, surgen varios de ahí, ¿sí? Ellos retoman como la idea de la samba, pero como desarrollan otro lenguaje musical a partir de eso. O también el movimiento, el tropicalismo, ¿sí? Que surge con Caetano Veloso, con Gal Costa, con María Bethania, ¿sí? Bueno, entonces vamos a escuchar este ejemplo de Cartola, ¿sí? Que se llama En Saboa Mulata y habla justamente del acto cotidiano de lavar la ropa. En Saboa Mulata, que sería algo así. Enjabona mulata, sí, le dice a la mulata que enjabone lo que está lavando, ¿sí? Es un canto de trabajo. En Saboa Mulata, en Saboa, en Saboa. Estoy en Saboa. Isa boa mulata, Isa boa, Isa boa. Tô Isa boa, estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando Dondô. Isa boa mulata, Isa boa. Estoy saboando, fala mulata, ¿no? Sí. Claramente, sí, ajá. Sí, sí. No, la verdad, muy interesante, Juan. Me gusta mucho esto de que tú planteas del encuentro, ¿no? Entre las culturas, quizás una cultura más popular, más oral, y una cultura más erudita, académica, que sabe, que escribe, que registra, que tiene cánones, ¿no? Muy, muy interesante esta columna hoy. Sí, y aparte de esto de los sonidos callejeros que a veces se rescatan para transformarse en música, y algunos otros que quedan siempre para la historia solo en los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Si se quiere. Sí, sí. Pensemos que muchos conocemos canciones que quizás las aprendimos en la infancia, desde La Farolera Tropezó, por decir algo, ¿no? Duerme Negrito. Que son cantos que se cantan hace siglos, ¿no? Duerme Negrito, sí. O Mambrú se fue a la guerra. Interesantísimo. Juan, no sé si te quedó algo ahí en el tintero como para cerrar. Vamos a subir, como hacemos con todas las cosas que pasan en este programa, en nuestro Facebook Al Sur del Río Bravo, así que en estos días también vas a poder escuchar completa lo que fue esta columna y también las recomendaciones de los testimonios, los pregones y las musiquitas que nos trajo Juan. Así es. Me voy con ganas de escuchar más pregones. Y nos vamos, agradecemos a Juan, nos vamos de la columna, todavía nos queda unos minutitos más. Cerramos con la canción del pregonero. La canción del pregonero, compañero. La canción del pregonero, sí señor. La canción del pregonero a paso errante. La canción del pregonero lo falsó. La canción del pregonero, compañero. La canción del pregonero, sí señor. La canción del pregonero a paso errante. La canción del pregonero lo falsó. El cafecito, vamos pregonando. ¿Qué vamos a pregonar ahora? Vamos a pregonar el comienzo del fin. Y se viene a pregonar el final. Vamos a arrancar. Vamos a pregonar el final, pero les pido a todos y a todas que me acompañen a cantar y a bailar esto que dice que todo arranca, todo comienza, pero también todo tiene su final. Cante conmigo, Lupita. Te lo puedo pregonar. Dura para siempre. Vamos, Juancito, anímese. Este es tu momento del karaoke, Jera. Disfrútalo, disfrútalo. Agarra tus auriculares. Que no existe en eternidad. ¿Cómo está bailando Lucio? ¿Cómo está aprendiendo a bailar salsa? Impresionante. Se está bailando increíblemente con esas caderas que no lo puedo creer. Me cuesta, pero quiero aprender para ser mejor. ¿Viste? Esto del trabajador que quiere pisar la cabeza de los hermanos me dejó un poquito mal. Así que quiero empezar a vincularme un poquito más con ustedes. La meritocracia, lo suyo. Me gusta que haya servido el cuestionario, Lucio. Lupita dirija esta ronda de despidos. Y arrancamos por la numerología y la sugerencia cinéfila de la semana de Tupac Álvaro. Bueno, habíamos dicho programa número 70 estamos, ¿verdad? Ya número estamos, redondo. Estamos eso, mayorcitos ya, ¿eh? Sí, sí, la verdad falta un poco para el 100. Bien, 70 tenemos. Número atómico. Había dicho Lucio que no había hecho la tarea hoy. A ver, si adivina. El número atómico, el del... No hice la tarea, no quiero pasar vergüenza. Bueno, es el iterbio. Ay, lo tenía. Ahí, ¿no? La sí. Lengua, ¿con i latino o con y? ¿Cómo? ¿Con i latino o con y? Con i latina. No, con y, bueno, casi. Después, otro dato interesante es que el asteroide número 70 es el Panopaea, que bueno, fue descubierto en 1861. En la Biblia, el número 70 representa el liderazgo y el juicio humano. El cuestionario, claramente. El test de Lupita. Moisés nombró a 70 ancianos. El Sanedrín estaba compuesto por 70 hombres, bueno, y un montón de cosas interesantísimas donde podemos incluir a cuestionario de Lupita, que algo tiene que hacer acá seguramente. Eran 70 preguntas, pero las recorté a 7. ¿Usted es religiosa, Lupita? Es una religión difícil de explicar, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, otro día se velará. No, está haciendo preguntas muy complicadas para. Le está pegando fuerte la numerología, me parece. Tupac último Álvaro. Dato sobre el número 70, sí. Para cerrar. 70, y esto es siempre de esta enciclopedia de números que uso yo para. Es no un número feliz. ¿Es un número? Feliz. Bien. Habría que preguntarle a Mariano Feliz, nuestro economista de Radionauta, si. Bueno, es un chiste. Un chiste muy interno, pero muy, bueno. Sí, no, muy divertido. En todo caso, fue un programa muy feliz. Sí, la verdad que sí. Agradecemos su participación y estas cosas que a muy pocos les interesan, pero ahora sí, su momento de gloria, su momento de fama y lo que realmente usted conoce y la sugerencia cinéfila. Vamos a recomendar un documental que está en YouTube, que se puede ver, cualquiera puede entrar y verlo. Un documental uruguayo que es la primera vez, creo, en el sur del Río Bravo que recomiendo. Es un documental deportivo. Un documental deportivo muy bastante reciente, año 2010, que se llama Mundialito y recuerda lo que fue la hazaña de un mundial que se celebró en Uruguay de fútbol, un mundial de fútbol que se celebró en Uruguay en el año 1980, el mismo año que fue el plebiscito para intentar legitimar constitucionalmente el gobierno de facto, que no se logró. El 57% de la población uruguaya desaprobó, votó el no, digamos, lo cual, bueno, fue el inicio de la apertura democrática en Uruguay, y ese mismo año se llevó a cabo un pequeño mundial de fútbol entre el mundial 78 y el mundial 82, que muy poca gente recuerda, muy extraño, un mundial que en su momento fue reconocido y luego se quedó en el olvido, y se comenta, bueno, de dónde surgió, a quiénes se les ocurrió la idea de hacerlo, cómo consiguieron el financiamiento para hacer ese mundial de fútbol, que se conoció como Mundialito, y que bueno, es como una pequeña curiosidad histórica en la historia reciente uruguaya. Un mundial a escala Uruguay, un mundialito. Un mundialito, claro. Claro, en el paisito, un mundialito. Recuerde el nombre del film y quién la dirige. El documental se llama Mundialito y como el mundialito justamente, y lo dirigió Sebastián Bednarik. Desconozco que ha hecho más que esto, posiblemente no demasiado. Yo lo vi hace bastante acá en el cine y se puede encontrar en YouTube. Me gusta porque Tupac Álvaro mezcla algunos clásicos, algunos consagrados con este tipo de curiosidades o proyectos pintorescos, si se quiere. Así es, y quien nos fue tirando así magia pintoresca también a lo largo del programa fue Agustín Ducid, nuestro productor, que se acerca al micrófono para saludar. El micrófono se acerca a mí y bueno, un saludo enorme para todos, muy linda jornada, felicitaciones a ustedes. ¿Pasó bien el Día del Trabajador, Agustín? Excelente. Ajá. Excelente. Pintando carteles, pero bien. Trabajando. ¿Un saludo a algún familiar, algo? Al Lupo, al padre de Lupo le vamos a mandar un saludo. Ahí va, serán dados. Sigue en la ronda de saludos Juan Reque Páez, la fresita o frutillita del postre. Bueno, saludos para todos. Simplemente voy a tirar una puntita para la próxima columna que... en la que trabajaremos un poco con teatro popular, ¿sí? Que es como un ámbito en el cual hasta ahora no hemos pisado, y ver qué pasa, qué manifestaciones encontramos y un recorrido por el continente. Nos deja ahí una semillita. Y sigue la ronda Lucio, que está un poco ahí desanimado, te veo, por el partido de Estudiantes. No estoy recibiendo buenas noticias en cuanto a lo deportivo, pero bueno, ha sido un placer ser parte nuevamente de este... envío periodístico latinoamericano para toda Latinoamérica, así que un saludo para todos los países hermanos. Nuestro querido Lucio, esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Le mandamos un saludo a Larita, que dijo aguante Lupita, mandó un mensaje. Ay, así que... bueno, muchísimas gracias. Y un saludo a Carla también, que está todavía complicada con sus trabajos para la facultad y la salud, así que le mandamos un súper mega abrazo. Mejor de la mejor, ahí los éxitos en sus tareas estudiativas, o como se diga. Lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Todo esto en realidad es una excusa para invitarte y para desafiarte a sentipensarte latino-caribeñamente. Hasta el próximo programa. Pueden atacar. Todo tiene su final.